Varios compas de la Confederación General del Trabajo en Herrentería se plantaron delante de su sede con el ánimo de altavocear la posición que mantiene su sección sindical en la CAF de Zaragoza. Como sabéis, esta empresa ha sido encargada por el gobierno sionista de Israel para la construcción de un tren en Jerusalén, y la empresa matriz se encuentra en Guipúzcoa. Os leo el comunicado. La sección sindical de Confederación General del Trabajo en CAF, Zaragoza, quiere mostrar su más absoluto rechazo a la adjudicación del pedido de tranvías para Jerusalén, y ante ello decimos lo siguiente. 1. Supone una afrenta a los derechos del pueblo palestino, ya que no hace más que reforzar la ocupación israelí en territorio palestino y alinearse con las tesis más ultras pretendiendo hacer de Jerusalén la capital del Estado sionista. 2. Puede llegar a suponer un daño comercial para la compañía, ya que su reputación puede quedar muy desprestigiada, especialmente en la Unión Europea, que es nuestro mayor cliente. 3. Y además puede poner en peligro a la plantilla de CAF, tanto a los que puedan ir a realizar las entregas como en las instalaciones donde se realice el pedido. Acabamos de ver el ataque a las refinerías de Arabia Saudí o el aviso de bomba en la planta de CAF USA a principios de septiembre. Todo esto son argumentos sólidos como para que mostremos nuestro absoluto rechazo y pedimos a la dirección de CAF que replantee el proyecto y no se presente a determinados concursos, que lo único que van a hacer es darnos más problemas que soluciones. Salud y acierto. Zaragoza, a 19 de septiembre del año en curso. Leído por el perro de Aca para Desinforme Semanal de Radio Alegría Libertaria.